Ah, sí. Pero los viejitos no los calientes. Oh. Ya rebuno para que no me confundan. Gracias. Lo bueno que estamos vivitos, ustedes y nosotros también. Así es. Para seguir recordando estos éxitos más sagrados. ¡Epa! Seguimos recordando éxitos y vámonos con las moviditas, no quiero que se me enfríen.